¿cómo era más o menos cuando decía voy a hacer un tema aquí? Bueno, conmigo por lo general no era mándame. No, ahora voy para allá, como decía, voy para allá. Cuando son todos esos tracks en específico que yo hice con él. Pero en donde llevé siempre habían instrumentales que yo dejaba. ¿Entiendes? Como con todo Peter en una de las entrevistas que ustedes le hicieron. Entonces ahí yo dejaba instrumentales y esa era otra parte donde se podía escoger. En una pero, nos toca ya grabar esa, explota el micro. Y estaba Tyron sentado ahí así, jodiendo, esperando para grabar. Y yo soy de los que si yo estoy en un estudio y hay otro rapero que yo sé que también rapea, o sea, lo entero a la canción, no es eso de que somos nosotros dos y ahí hay otro rapero y no, o sea, entonces yo le dije, Ardilla sí estaba, no, yo no quiero que salga en la canción, porque cuando eso ya Básico estaba haciendo bulla, él sabía que yo cantaba con Básico. Pero él decía que Básico le tiraba al rap gangsta, ¿no? Yo creo ¿sabes? Que era Caracas y ellos como era Caracas. ¿Sabes? Entonces él estaba ese pedo de que él decía, no, ¿qué tal? ¿Qué son, mamagüeo? Le tiran a uno en sus canciones, que le sabe a mierda que uno tenga una esquina, ¿qué tal? ¿Qué nada? Y yo, marico, pero es rap, weón. Cada quien habla de la forma en que se crió y ya, weón, ¿sabes? No te lo puedes agarrar para ti, pues. Y el coño, marico, bueno, marico, si son los hermanos tuyos, son los convives míos. Tengo confianza. Y yo, y Tyron grabó y así fue que salió a explotar el micro. ¿Qué pasó, Nico Leader? Mira, vos, la vaina que el nombre tiene que ponerle a eso aquí en mi fight, weón. Son 5. Dame 5, baby. Dame 5. Pensado.